Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh. Una semana más, volvemos a estar en tu compañía, vuelvo a estar en tu compañía. Te habla David Calderón y estaremos contigo los próximos 60 minutos trayéndote toda la actualidad de las bandas que ya sabes que semana tras semana intentamos dar la visibilidad que, por desgracia, si no se paga, no tienen en otros lugares. Como bien hacemos siempre y decimos, esto se hace con el corazón, sin ánimo de lucro y con el fin de apoyar a nuestro rock que tanta falta siempre le hace y tanta calidad sigue aglutinando. Ya sabes que tienes un email de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com. Y también una página donde puedes estar cerca de nuestras noticias y nuestros podcasts con programas más largos en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y como siempre me gusta decir, te mando un fuerte abrazo si nos escuchas desde tu FM preferida, desde tu página web preferida y también desde tu app preferida. Mando un abrazo fuerte a las nuevas incorporaciones a esa audiencia, a esa posibilidad de escuchar Trovador Urbano, para la gente de Pontevedra, de Coruña y de Albacete que nos esté siguiendo, como si lo haces habitualmente desde otra emisora que ya lleve sonando el programa desde hace mucho tiempo. Al fin y al cabo, esto es una gran familia llamada Trovador Urbano. Arrancamos en este caso con la vocalista alicantina Berkana, la cual nos hace partícipes de Sonido y Silencio, producido por Colibrí Díaz, que le conocéis todos por ser guitarrista de Marea, y donde han estado colaborando gente como Carlos Silva a las guitarras, Salva Marqui a las baterías y Neno de Conmora, bajos y arreglos. Neno, y no voy a decirte ahora el proyecto que tiene por su cuenta. Una voz muy íntima, a la vez con composiciones también muy cercanas, muy coreables, que además se aderezan con la música de los componentes que te he estado diciendo, que redondea muy bien el sonido que ha querido proponer Berkana para este Sonido y Silencio. Y lo que vamos a hacer es acercarnos a escuchar la música de la alicantina para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, agradecer infinitamente tu escucha. Te quedas escuchando a Berkana con este Mundo de Cristal. Quiero volar, subir. Un canto a la libertad, un canto a la lucha y un canto positivo. Eso es lo que te encuentras en este trabajo, en este sonido y silencio de Berkana. Que te emplazo, porque sabes que tenemos el podcast en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Te emplazo a que escuches la entrevista que realizamos a Berkana por este sonido y silencio, como otras tantas, en un programa un poco más largo, que puedes, como bien te digo, hacer uso de él a través de nuestro podcast. Nos vamos hasta Barcelona con una institución del hard rock catalán en cuanto a la voz. Te hablo de Luis Blanco, y con estos Luis Blanco and the Black Angels, que lo componen también Marga Lindo a la guitarra, Iván Macías a los teclados, Climén La Naspa al bajo y Arnau Alonso a la batería, grabaron este Reals volumen 2. En este caso, el segundo disco de versiones, donde para esta ocasión, y además tuvieron el enorme detalle por parte de Luis de dejarnos un montón de vinilos que vamos dando salida poquito a poquito en el programa. Pues como bien te digo, vamos a escuchar esta versión de Alan Holdsworth, de 1985, Metal Fatigue, que hacen de esta manera, desde ese hard rock con mucho toque jazz, fusionando dos estilos que parecen antagónicos, pero que ellos los fusionan de maravilla, estos Luis Blanco and the Black Angels. Vamos a escucharlos. Look in my eyes and you will satisfy. cómo suena desde el punto de vista de darle una vuelta de tuerca a una canción que luego ya tenía su pozo, pero con este metal fatigue, pues lo hacen estos Luis Blanco and the Black Angels, que nos lleva a sonidos bastante más dispares. En este caso, Nictophilix, banda sevillana, con un trabajo que nos han hecho partícipe, que tiene 3 años, tienen ya nuevo trabajo en la calle, Nictophilix volumen 1, y estos 14 cortes, de los cuales vamos a escuchar Voice, lo interpretó Isabel a la voz y a los coros, Juanma a la guitarra y coros, Daniel a la guitarra y coros, Adrián Toro al bajo y a los coros, y Jesús Delgado como baterista, Happy Drum y coros. Vamos a irles conociendo, vamos a irnos acercando también, como no, a su actualidad, pero de momento con este Voices, que es lo que nos han hecho partícipe, es lo que nos sirve para conocer a estos sevillanos que son Nictophilix. Están los sevillanos, en muchas ocasiones nos dejan en discos que, sobre todo, ya sabéis que nos gusta que este rato, estos 60 minutos, seguirte todavía proponiendo el formato físico, ya sea en CD o en vinilo. Nos gusta esa propuesta porque pensamos que aún es factible en un mundo donde la digitalización está consiguiendo muchas cosas buenas, pero también nos está volviendo bastante locos. Entonces, como bien te digo, estábamos escuchando a Nictophilix y nos lleva a la continuación con los madrileños Gato Perro. Tienen nuevo trabajo, una banda que tiene también una larga trayectoria musical. Este sería su quinto trabajo de estudio, este EP, Instrucciones para cortarse un brazo. Podríamos decir que es en rock muy de autor, con un pozo rockero de bandas que nos han aportado siempre, de un rock muy de aquí, y que a través de Gato Perro se da un poco el prisma personal, grabado además en Avilés, en los estudios Azme, más que reconocidos, y masterizados en el puerto de Santa María, Cádiz. Le han dado una vuelta por todo el país y de esta manera te vamos a dar a conocer a Gato Perro con el tema que escuchas tras mis palabras, este Noches Olímpicas. De cierta manera, contando para arrancar la nueva edición del programa, quitando Nictofilis, que es un grupo, digamos, más al uso, bandas muy personales en las composiciones, sobre todo por cabezas visibles, ¿no? Gato Perro plasma también un poco ese sabor con el cual hemos arrancado la nueva edición del programa. Seguimos con más, en este caso si es un combo, con una también amplia veteranía, donde para este disco nos hicieron llegar tres concretamente, un disco que ya también tiene un tiempo de recorrido, fue grabado con gente tan importante dentro de la escena del rock valenciano en los Fireworks Studios por Fernanda Sensi y Enrique Mompo, y mezclado, o mejor dicho, masterizado por Mika Jussila en esos Finnbox Studios, donde en los 2000 y sobre todo en la segunda década, en los 2010, si podemos utilizar este término, se le ocurraba esta gente y muchas composiciones fueron hacia aquellas tierras. De Sweet Metal Band lo hicieron y a través de este The Far vamos a conocer el tema Numbers, que suena de esta manera, del combo valenciano que es The Sweet Metal Band. Yeah. Yeah! Pepe Risi como guitarrista, Juan Antonio Martín Díaz, Toño Martín a la voz, Enrique Pérez al bajo, Ernesto Estepa Tito a la batería y también Johnny Cifuentes a los teclados, que es el que mantiene un poco la voz de este grupo en la actualidad. Burning, un tema chulo, un tema canalla, un tema barrio bajero, un tema macarra, el de Madrid, visto desde otra perspectiva muy lejana al puritanismo, que por desgracia han presentado un Madrid que siempre ha sido un lugar de alegría, un lugar de diversión, un lugar de acogimiento. Y en cierta manera Burning, con su primer trabajo denominado de esta misma manera, nos lo proponía en este tema que me apetecía traerte de nuevo y que nos trae a nuestro lugar, a nuestras bandas. Ratzinger, Bala Per Cápita, es el nuevo disco de estos euskaldunes, del cual nos acercamos a escuchar su punk rock contundente y sin pelos en la lengua. Este Ya no hay kinkies. Escuchas a Ratzinger. Si no hay volando voy, y volando vengo, ya no hay kinkies. Libres como el viento, torito bravo, dame veneno. Dame todo lo que llevas, pijo de mierda, que te alargo el culo hasta la nuca. ¡Ya no hay kinkies! Nuestro lugar donde puedes también saber digitalmente lo que estamos realizando, como bien sabes, con programas de mayor contenido, con entrevistas en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde también subimos muchas noticias y donde nos recomiendan desde sus bandas asociadas esta banda aragonesa que son La Última y Pa Casa. ¿Escuchas? Fraude Terapia, desde las recomendaciones de asaltomataradiorock.com. Hace muchos años inmutables, mentes infreciables, goza ciegamente del placebo. Usando la palabra terapia detrás, ya verás ya cómo pescamos con cebo. Batidos de tox, flores de Bach, dietas milagrosas que curan. Seguimos con más después de escuchar esta recomendación que semanalmente te traemos al programa. Vamos avanzando, vamos haciendo minutos, pero todavía nos queda un largo recorrido en el que estar contigo. Los Amon Ash, que has escuchado ya por aquí por el programa, nos han hecho partícipes de este último trabajo. Este cuarteto, Kiko como baterista, Ángel a la guitarra, también a las voces y a la otra guitarra, David y Luis también como bajista y voces. Vamos a conocer, como te digo, este nuevo trabajo, esta nueva proposición de Amon Ash, este Cielo Drive, del cual recogemos el segundo de sus siete cortes, que es Green River. We'll be right back. Y vamos a ir casi despidiendo esta hora de emisión del programa, que seguro que estás disfrutando con nosotros, que nos vuelve a llevar a ese trabajo de cuatro cortes de la banda catalana Los Gloster, donde en este caso colaboró Jorge Varela a los teclados y Miguel Zanon como guitarras, editado por Clifford Records, y escuchamos este Recuerdos de Ayer, Los Glosters. Y de esta manera, con los catalanes de Gloster, cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, ha sido un placer estar contigo estos 60 minutos de pura Radio Rock, esperando haberte transmitido la magia de estas bandas que buscan el tener un espacio en tu corazón. Como siempre, trovadorurbanosradio@gmail.com y también nuestro blog y podcast asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva a cerrar con un gran clásico. Como siempre, nos quedamos con una de las voces, o la gran voz del rock, como fue Freddie Mercury y sus Queen. Este Bohemian Rhapsody nos lleva a recordarte que seas feliz, que disfrutes de la vida y que nos escuchamos en 7 días. Hasta pronto. Gracias por la escucha, Queen. Chao. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me.